tristeza y de alegría. Mañana volverá con nuevo impacto, el sol que me da vida y me la quita, me la quita. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre Luis Alberto. Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo y abrazarte tan fuerte que pueda escuchar el latir de tu pecho. Y lentamente ir desnudando tu cuerpo, luego hacerte el amor, pero no solo un momento. Luego gritarte amor y todo lo que quiero sentir. Y así de esta manera, después de la entrega, volverte de nuevo a decir: bésame, abrázame, muérdeme, vuélvete loca. Dame un beso en la boca. Bésame, abrázame, muérdeme, vuélvete loca. Dame un beso en la boca. Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo y abrazarte tan fuerte que pueda escuchar el latir de tu pecho. Y lentamente ir desnudando tu cuerpo, luego hacerte el amor, pero no solo un momento. Luego gritarte amor y todo lo que quiero sentir. Y así de esta manera, después de la entrega, volverte de nuevo a decir: bésame, abrázame, muérdeme, vuélvete loca. Dame un beso en la boca. Bésame, abrázame, muérdeme. We'll be right back. noches y unos días que se han vuelto soledad. Y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar. Todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar, toda la pasión de esos momentos que te han confundido mi verdad. No tienen sentido las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar. Este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar. Ni pasados, con un sentimiento y nada más, con la calidez de esos momentos que te han confundido mi verdad. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso. Si una vez te di mi cuerpo, no fue solo por deseo, es que te aprendí a amar. Palabras prometidas, este deseo de soñar, con la calidez de esos momentos que te han confundido mi verdad. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso. Una vez te di mi cuerpo, no fue solo por deseo, es que te aprendí a amar. Alberto. Natural que te asusten mis caricias al descubrir que es distinto este cariño, que no es un juego de niños, que es amor, y nada debes temer por lo que va a suceder. Ven, acércate a mí, quiero enseñarte a ser mujer. Quiero tenerte a mi merced y con mis caricias hacerte estremecer. Ven, acércate a mí, tu confidente quiero ser, para que puedas comprender la realidad de cómo se aman un hombre y una mujer.

mis manos recorrer poco a poco tu cuerpo. Siento tu piel y mi piel quemándose por dentro. Siento el corazón vibrar cuando respiro tu aliento. Y tu boca pegada a mi boca en un choque violento. Esto es Thunder Mix, bien que lo sabes. Siento gotas de sudor bajando por mi cuerpo. Siento que se agotan mis fuerzas en un 100%. Y estalla mi piel en pedazos al final del encuentro. Y me entrego por completo al cansancio recostado en tu pecho. Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo. Que las puertas del cielo se abren cuando entro en tu cuerpo. Que se llena mi ser y me quiero perder en el tiempo. Siento que contigo yo encuentro la paz cada vez que me entrego. Y no estoy acabando de amar cuando empiezo de nuevo. Y arañando el placer me convierto en la piel de tu cuerpo. Sé que soy insoportable con tu amor que Paita Under Mix. Under Mix.